presenta El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. ¿Te fijas mi inglés? Eso de estar tan cerca de los Estados Unidos me está afectando, se me está pegando el inglesation de los norteamericanos. Una puerta hacia un mundo de lo desconocido. ¡Órale! Profe, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver cómo nos va ahora, ¿eh? Precisamente le pregunté a Guillermo, el chulo de la mañana, ¿qué? ¿Cómo te fue con el sistema operativo nuevo? ¡Está para la... ¡Lo tuve que poner en manual! ¿Sí? Sí. Lo que, para uno sí. A uno asiste. Y estábamos contando que las cosas entraban cuando querían. Sí. Pero bueno, si de repente estamos hablando en el programa de esta noche y entran promocionales o identificaciones o cosas, estamos todavía ajustándonos al nuevo sistema operativo que tiene una mente propia. Vamos a también a tratar de conseguir en algún momento a Sosa para que nos exorcice nuestra computadora. Los chicos cibernéticos hacen presencia en la cabina esta noche y decimos a Fabián, buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches a todos los radioescuchas, a todas las personas que hasta donde llega la sintonía de La Rancherita esta noche. Les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que se queden a un programa espectacular. Está muy padre tu chamarra. Gracias, gracias. Muy, muy padre. Por cierto, para la gente que quiera ver tu chamarra, porque en serio está muy interesante. No es algo muy común. No es algo muy común, no, sí. No. La gente que quiera ver a ti y a tu chamarra. Muy que característico, Por cierto, fíjate, vienes bien fashion. Tu chamarra. Y mi bufanda. Y tu bufanda y tus audífonos. Es aparte. Más. Aparte. Es más. Esto amerita fotografía. ¿Tú crees? Sí. Una foto así. Esta bolsa. Así, cara de... No necesito, pero ahí te estás tapando la bufanda. Okay, ándale así. Hola, soy interesante. Mírame, soy interesante. Ahí está. Ok, entonces el chico fashion cibernético, si quieres ver la foto, ¿dónde la puedes encontrar? Puedes estar... De la foto supongo que la vas a poder ver en Facebook. Nos puedes ahí acompañar, puedes estarte enterando de todo lo que se está publicando y todo lo que estamos hablando, todos los temas que están apareciendo. Ahí están posteándose diariamente en El Mundo Paranormal de Vane, donde dice programa de televisión, porque existen algunos foros, existen algunos canales, algunas cosas ahí, grupos de Facebook, ahí nos puedes encontrar. Y también si nos quieres acompañar en el chat, solamente tienes que entrar a www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí le pinchurras en la opción donde dice chat en vivo. Y si no quieres el chat, si estás estudiando o estás haciendo otras cosas y nos estás escuchando, puedes poner la radio en vivo ahí. Vas a tener un poquito más de fidelidad, vas a escuchar un poquito mejor que en tu estéreo normal, tu radio. Muy bien, muy bien. Ahorita voy a subir tu foto fashion, ¿ok? Gracias, sí. Y pasamos también con Chicos Cibernético 2, él es Sergio. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vane, Fabián. Tú no eres tan fashion, tú eres como un Minion, pero morado. Claro, por supuesto. Sí. Arriba la rebeldía total, ajá, anarquía total, por supuesto. No, muy buenas noches, Vane, a todo nuestro público que nos escucha, que nos sigue desde el chat de Facebook, por supuesto desde el 1000 de La Rancherita de la M. Muy buenas noches, programazo el día de hoy. Leyendas urbanas, cosas modernas. Pues yo digo que está bien, ¿no? Ya basta de hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo, que hay que hablar de lo moderno, lo que está sucediendo. Sí, así es. Y para comunicarte con nosotros más por adelante, por supuesto, invitando a todos ustedes que se den un tiempo y nos echen un cable, como luego dicen. Hoy es el programa indicado, ¿no? Para de todas esas cosas de lo que vamos a estar hablando. Sí, todo eso que te ha pasado en la calle o que has visto. Desde la que se subía al carro, el chupacabras, que se robaba el ganado, todo eso. Échanos una llamada desde Ciudad Juárez con el área 52 por País México, 656 al 892-1000, 892-1000. si estás desde... Ahí está la foto, facho, no, él es... No, pero ve lo que dice. Fashion blue. Paranormal fashion blue. No, me encanta, ¿eh? Ah, por favor, etiquétame. Ok, ok. Lo amé. Y desde Ciudad del Paso o Estados Unidos al 915-534-8279. 534-8279-01 si estás Lada Internacional. Muy bien. ¿Vas a necesitar ahorita las noticias o ya pongo el chat acá de internet? Como gustes. No, como te gustes. Pregunto. Yo creo que sí. Sí, lo vas a sentar. Sí, ok. Sí. La verdad es que sí. Ok. Pero, bueno, y también con nosotros en cabina haciendo 3 apariciones seguidas. Récord. Después. Sí, estás. Récord. Récord. In a row. No, mírate. Récord. Él es Carlos Montelongation. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Fabián, Sergio. Buenas noches, chicas cibernéticas. ¿Cómo ¿Qué están? ¿Qué tal, Carlos? Acá las chicas cibernéticas. Buenas noches. Aquí estamos de nueva cuenta, tercer día consecutivo. Vamos a ver si de aquí en adelante le seguimos ya de aquí para el Real, ¿no? No, por supuesto, comodísimo, ¿no? Súper cómodo. Definitivamente. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Quédense con nosotros las próximas 2 horas porque tenemos el día de hoy al dúo dinámico. Jesse deja, hablando del dúo dinámico, deja mensaje y dice, me encanta escucharlos, pelea, pelea, pelea, pelea, así dice el mensaje, pelea, pelea, pelea. Dice, ¿podrían hacer un programa con Josué acerca de los misterios del universo y la ciencia que no ha podido ser resueltos, tales como viajes en el tiempo? Y eso lo sugiere Fran Arias, no sé dónde está el acento, Facebook a veces no pone los acentos. Ubícate. Pero sí, vamos a con, sí, viaje en el tiempo, eso a mí me fascina. Bien, Doctor Who. ¿No? ¿Nos gusta Doctor Who? No, está la música noticiosa. Vamos a empezar con las noticias esta noche. Vamos a pedir al profesor, sí. Va la música. Que sea, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. Ay, que sea. Y continuamos. Estamos a la mitad de la semana paranormal. Vamos con las noticias de lo extraño, de lo criptozoológico, los fantasmas alienígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy sí vamos a hablar algo extraterrestre. Es una noticia seria y es una noticia extraterrestre. ¿Qué es? Confirmada por la NASA. Espérate, pero ¿qué es extraterrestre? ¿Qué significa? Por definiciones es fuera de este planeta. Carlos ya se acomodó, iba a platicar con él, pero ya se acomodó. Ok, entonces, noticia extraterrestre. ¿Es en serio, Carlos? No, sí, yo sé. Pero si hablas al micrófono, la gente te puede escuchar, de otra manera no. Muy bien. Entonces, nos vamos del otro lado del estudio y nos quedamos con Fabián. ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches. Esta noche te tengo una historia muy, muy interesante, como lo dijiste tú, extraterrestre. Descubren, cuando digas el encabezado y todo, le preguntas, Carlos, ¿tú qué piensas? Para que sea así más o menos con el formato que lo hago yo. Fíjate. Ah, ok, dale. Ok. Trata sobre una roca que aparece en Marte. ¿Qué es lo que piensas usted, Carlos? A ver, Carlos, primero da la nota y después te digo. Ok. Para eso te lo puse, para que nos peleáramos luego. Para eso lo hizo. Para que nos peleáramos luego. Sí, pelea. La roca ha sido bautizada como como la roca así de Rápido y Furioso. ¿Dwayne Johnson acaso? Dwayne Johnson, no, una roca verdadera. Fue bautizada como la Isla Pinnacle. Se ha convertido en el centro de atención de los científicos de la tiene aproximadamente el tamaño de un... Una rosquilla, de un donut. Y parece una rosquilla con centro cremosito, de mermelada. ¿Es en serio? Así la están comparando los de la NASA, ¿eh? No es cosa mía. Sí, es como... Ellos dicen que es como una dona de relleno de... Sí, pero con relleno ese de mermelada. Así dicen que... Así la escriben ellos. Bueno, es que, fíjate, vamos a antes de que leas la noticia completa, lo importante aquí es de que pasa uno de los robots que andan en Marte, de los que mandamos a investigar. Pasa... Y está el video, están las fotografías. Y está el piso así normal, ¿no? Cuando vuelve a pasar por el mismo lugar, el robot aparece una piedra que no estaba ahí y se nota mucho. O sea, no es así como que un cambio muy leve, no es algo que salió totalmente de otro lado y está justo en medio. Así es. De algo plano. O sea, entonces es lo extraño aquí, o sea, apareció esta roca y no es algo que sacó. Ahora sí que no. no lo sacó Maussan, no lo sacó alguien así que de repente saca cosas extrañas. Sí, sí. A lo mejor lo van a hablar ellos también. Más adelante, pero... Esto lo saca la NASA. La NASA directamente y nos explica algunos de los testimonios. Son de, oh, Dios mío, eso no estaba antes ahí, o sea... Exacto. Dicen que van a seguir estudiando y van a tratar de dar una explicación de cómo es que la roca aparece. Fíjate, ahí. Escuché una de las conferencias que están dando los de la NASA en inglés, a ver si, no sé si ya van a pasar a subir las traducciones o no, pero les están preguntando qué es esa roca que tiene que si hay algo diferente. Dicen que sí, que la composición de la roca es totalmente distinta a todas las otras rocas que han estudiando en Marte. Dicen que en cuanto al tipo de mineral es el primer análisis dice que es muy rica en azufre y potasio. Tiene unos bordes de color blanco brillante y en el centro un rojo rubí. Que es muy profundo. Lo que se le dice como la mermelada. Y esto es comparándolo a las otras rocas de Marte. Dicen que es la primera que encuentran con esas características. Okay. Curiosamente, es la que apareció. ¿Extraño, Carlos? No precisamente. A ver. Movimientos sísmicos, sabemos si existe o no en Marte. Puede ser que tiene su propia atmósfera incluso, okay, ¿no? Me imagino. Puede ser que un movimiento sísmico la haya destapado. Otra también podría ser la posición del sol. La posición del sol al momento de tomar... No, en la foto sí se ve muy claro que está... ¿Haz de cuenta? Digamos que el suelo es rojo, que no es rojo, pero esto es como anaranjado, ¿no? Tipo anaranjado rojo. Uh-huh. Y luego la piedra es blanca de repente, encima, grandota. Encima. Vamos a pensar, un meteorito. Negro pudiera ser algún es blanca la roca, ¿no? Algún residuo precisamente. Bueno, puede haber algún tipo de tormentas o algo si fuera algo que cayó del cielo hubiera dejado cráter, o sea, está puesta también encima así como tranquilamente. Puede ser alguna posicionada, ajá. O sea, no se ve que esté así como que ¡puff! No. ¿Te fijaste? ¡Puff! No. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. La NASA dice que continuará estudiando, que va a perforar la roca para tratar de saber de qué se compone, y quizá este es un nuevo golpe de suerte para la misión. Mañana vamos a buscar a Johanan Díaz para que nos diga, para que nos aumente la información. Sí. Sí, es interesante. ¿Por qué apareció ahí? ¿Por qué? ¿Será acaso que el lado oscuro de la luna tiene algo que ver con eso? No creo, en Marte. También, ¿verdad? A lo mejor viajaron un poco. Hacer la broma, ¿no? Sí. Ok. Pues, Carlos, ahora sí. Entonces, ¿opinas que es algo, un meteorito, algo así? Puede tener una explicación muy, muy normal. No te digo. Muy puede natural. Ser un movimiento sísmico, puede ser un meteorito, puede ser el posicionamiento del sol en el planeta. Puede ser una conspiración. Oye, de veras traes hambre, ¿verdad? Ya estás hambre. Acá va, miren, ya tengo hambre. Tengo demasiada hambre. Hey. Mucha hambre. Eso es opinión mía. Ok. Bueno, regresamos al otro lado del estudio con Vane. Pues ahí está la roca que si Homero Simpson viviera en... Marte. En Marte sería feliz. La roca rosquilla. Ya se la hubiera comido. Bueno, ahorita vamos a hacer nuestro enlace ya con César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua. Ellos estarán platicando con nosotros esta noche sobre las criaturas modernas. Criaturas modernas de leyendas urbanas. ¿Cuáles podrían ser las criaturas modernas? El Slenderman, se imagina. Yo siento que va a ser uno de los que nos van a platicar. Yo también en este momento voy a pasarme al chat. Para que nos acompañen y para que nos cotorreen y nos cuenten sus quiénes podrían ser leyendas o figuras modernas de mitos y leyendas. Pues Slenderman. Yo voy a abrir el chat en el que puedes entrar a platicar con nosotros y voy a prender la cámara, ¿eh? Vas a prender la cámara para que nos vean, para que vean mi atuendo Fashion Blue. Ok, noche. También vamos a pedir a César Buenrostro, si nos estás escuchando ahorita. Que nos marques. Déjame, le mando mensaje porque no nos vamos a tardar más. A ver, mensajero. Nos marcas. Signo de interrogación. Y mandamos. Tecnología bendita. El profe cuando decía que cuando él tenía que mandar un telégrafo, Y la gente que le tocó antes que a usted, profe, decían, antes nosotros teníamos que irnos a caballo hasta el otro pueblo. ¿A usted ya le tocó mandar en telégrafo, profe? Telegrama. Y cuando llegaron los españoles a Veracruz, mandaron propios a Moctezuma. Eran corredores. ¿Cuánto tardaron en llegar? Dicen que rápido. ¿Sí? Sí, corrían en relevos, ¿no? Algo así, tenían por sectores. Y luego cubrían a cierta zona, corrían y luego pasaban el mensaje y así, ¿no? ¿Cuál es la velocidad máxima de un corredor profesional? Híjole. Bueno, es que depende. Así de maratón no van tan rápido, ¿no? No, pues es que podían ser de 100 en 100. Sí, pues si mucho unos 6 kilómetros por hora. Y se me hace mucho. Velocidad constante. Porque no es mucha la distancia entre el puerto de Veracruz y México, pero llegaba rápido la información, tengo entendido. Pero sí, imagínese los recados a caballo. Sí. Llegaba más rápido. Como la muralla china, ¿no? O sea, que en caso de ataque es algo como lo que hacían también en el Señor de los Anillos, que prenden una antorcha y luego van prendiendo la que sigue en otro lado, Sí, es el mensaje. O como la señal de humo en Estados Unidos, de los apaches. Ajá. También. De que vamos a ponernos bien locotes. Se juntaban todos los indios. No, ese es otro humo, de otro humo, Vane. Perdón, me estaba confundiendo. Es otro Fox. Sí. Ok, tenemos nuestro enlace y decimos, malas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ok, escucho muy cortado a César. ¿Qué pasó? A ver, te estaba escuchando cortado, parece que ya se arregló. ¿Está ya Juan con nosotros también? También hay que mencionar que tenemos un aparato nuevo esta noche que estamos tratando de echar a volar. Estamos haciendo el cáliz. El cáliz sagrado. Irreverente. La risa que le dio a Sergio. A ver, César, ahora sí, ¿nos escuchas? César. No, se perdió la conexión. Ok, vamos a esperar porque se me hace que se están lanzando con una mezcla. Ya nos hablan los dos al mismo tiempo. Bueno, criaturas modernas. El Bane. Primero que de entrada, ¿no? ¿Qué cosa? Estamos diciendo que estamos hablando de qué? De criaturas modernas. ¿Hay un sinónimo de criatura? Bueno, pero tan modernas ya no entrarías en no tan modernas. No te hagas loco. Ni criatura ni moderna. ¿Un sinónimo de criatura? De criatura. Me pongo la cámara para que vean a Carlos. un sinónimo de criatura. ¿Qué? Hoy me preguntaron, oye, ¿por qué tienes hombres en el programa? Y yo, ¿what? Sí. En cabina. Y dije, pues porque no soy sexista, o sea, damos oportunidad igual a todos. ¿Sí? Ok. Sí. Me preguntó por eso, Mimi Noemí. Ah, ok. Sí, me preguntó porque había estado escuchando yo que el programa estos días. Uh-huh. Entonces, sí, fíjate qué suave. Porque como siempre estás acostumbrado que tienes a algunas chicas aquí en el programa. Carlos, dicen que se quedó pendiente tu baile de Daft Punk en el chat. ¿Mi baile de cuál? El baile de Daft Punk. De Daft Punk. ¿Cómo va nomás? Enséñame el baile lo he del robot. Está muy viejo ese. Pues Daft Punk no está muy nuevo, ¿eh? Tomando en cuenta que no me lo sé. Pero bueno, leyendas, criaturas modernas. De leyendas urbanas. Ahorita, la única que se me ocurre así rápido es Slenderman. Algo moderno en criaturas, ¿qué podría ser? El chupacabras, pues ya tiene pasó, que... Ya pasó, Loch Ness, ¿no? Ya como también, 30 Yeti, años. Ya... Chupacabras también es relativamente nuevo, pero 30 años. Es de la era moderna, ¿no? Pues sí. Pues es más moderno que tú el chupacabras, Carlos. Sí, fácil. Gracias, Sergio. Por nada. Risa el profe, sí, fue lo más suave. No te trabes. A ver... Ahí está entrando la llamada, parece ser, fíjate, qué genial. Ahí está, fíjate el cue mental que tengo. Y damos la bienvenida a César y a Mezcua, bienvenidos al programa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Me escuchas bien, Vane? Te escucho a la perfección, Amezcua. ¿Cómo fue tu semana? Excelente. Bueno, pues, ya sabes, escribiendo todos los días, escribiendo lo nuevo, preparando los nuevos títulos para este 2014. Y, bueno, pues, aquí ya estamos para preparar, para desarrollar este programa que, bueno, pues, el tema lo eligió César, que va a ser de algo así como de leyendas urbanas, los personajes pues más importantes o de los cuales nosotros hemos escuchado más historias, y pues esperamos que les guste este programa. Perfecto, también la bienvenida nuevamente a César. César Buenrostro, buenas noches. Hola, Vane, buenas noches, ya estamos aquí para empezar estas pláticas tan interesantes desde diferentes perspectivas y todo. ¿Están conectadas nuestros fans? Sí, ya van entrando. Está Amezrostrista en el chat. Y así rápidamente, Amezcua, ayer me mandaste un mensaje que te había gustado la canción rockera. Ahorita ya está el video en YouTube. Ya lo vi y ya lo compartí en mi muro. Ah, muchísimas gracias. La verdad es que quedó muy lamentable, pues. Lamentable la muerte de tu amigo. Y bueno, pues ojalá que su familia encuentre pronta resignación, y bueno, pues su talento no muere, su talento va a quedar ahí ya, porque bueno, pues afortunadamente gracias a este video que está muy padre también, bueno, pues ya la gente que no tuvo la oportunidad, como en mi caso, de conocerlo en vida, pues ya lo conocemos ahora, y lamentamos su pérdida porque se ve que era muy joven y aparte su voz era muy muy buena, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente se adelantó en el camino y pues, ¿no? Así que ojalá que esté en un mejor lugar, ¿no? Así es. Pues qué bueno que lo viste. No supe porque lo dejé cargando cuando salí de la oficina. Qué bueno que ya lo pusiste en tu muro. Gracias. Gracias por ayudar a compartir. No, al contrario. Bueno, entonces, pues empezamos. Ya dije de lo que se trataba. Criaturas modernas de leyendas urbanas. Correcto, ¿verdad? César. Criatura. Sí, César. ¿Tú sí me escuchas bien? A ti te escucho. A Amezcua lo escuchamos perfecto. Bueno, empezamos contigo, Amezcua. Sí, bueno, pues, como ustedes saben, las leyendas urbanas pues se van modificando conforme va pasando el tiempo. Obviamente, esto, bueno, de las leyendas, como ya lo hemos platicado en alguna ocasión en tu programa, pues todas las leyendas tienen como característica principal que se van modificando, ¿no? Depende de la región también. Por ejemplo, la leyenda del carrusel que ustedes tienen allá en Chihuahua, lo he escuchado, por ejemplo, también en otros estados de la República Mexicana. Y es algo que hace muy interesante, pues, la leyenda en sí, ¿no? Porque tiene elementos de verdad, pero aparte la gente le agrega otros elementos mágicos, que es algo característico de las leyendas. Ahora, la leyenda urbana, pues, es una leyenda más actual, es decir, que no tiene tanto tiempo de existir. Inclusive es una leyenda que a lo mejor tendrá unos cuantos años y que son también locales, ¿no? Son muy locales y, bueno, pues, evidentemente, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día en nuestro servicio, estas leyendas se hacen más fuertes, más populares, y no solamente en una pequeña región, sino ya a nivel país y a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Por la tecnología que tenemos. Por las redes sociales, ¿verdad? Que no había antes. Exactamente, exactamente. Inclusive, pues uno puede desarrollar nuevas leyendas urbanas. Depende ya de la creatividad de cada persona y también el fin, el objetivo que uno tenga para promocionar, ¿no? Este tipo de leyendas, que obviamente, pues, Creo que la última criatura de leyendas urbanas antes de, pues, de esta globalización y del cambio de hacia la cibernética fue precisamente, ahorita mencionábamos al Chupacabras, porque a ese todavía le tocó por televisión y por periódico y radio, ¿no? O sea, no por internet. Sí, prácticamente, bueno, de hecho el Chupacabras, como ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, pues es una leyenda urbana que, bueno, de hecho, pues es algo que la gente comenta, que nació en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue su invención para distraer a la opinión pública de los problemas que existían en el país en ese momento. Sin embargo, desde 1974 ya existían algunos reportes en otros países, no en México. De hecho, esto inició pues allá en Puerto Rico, ¿no? que se le conocía como el vampiro de Moca, porque este se le llamaba así porque atacaba en una población llamada así precisamente, Moca, y se le conocía como el vampiro de Moca. Conforme fue pasando el tiempo, este vampiro se convirtió en el chupacabras, porque las víctimas, la mayoría de sus víctimas eran cabras, eran ovejas, y de ahí se le cambió el apodo, ¿no?, a chupacabras. Ya cuando vine a México, ya obviamente se hace más popular, inclusive que en el mismo Puerto Rico. Y bueno, pues tú sabes que todos ven ya algo turbio y comienzan a acusar a Carlos Salinas, ¿no?, de que era el causante de esta leyenda. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que sí hubo varios reportes, varias cabras que fueron mutiladas de una forma extraña, drenadas también de su sangre. Y también lo que a mí me parece pues interesante es que eso sigue hasta hoy en día, ¿no? Solamente que ya la gente pues no lo comenta porque ya chupacabras pues ya pasó de moda. Ya inclusive los periódicos no hablan de este chupacabras porque también, a pesar de que alguien les da un reporte, pues no le dan seguimiento porque consideran que ya... Palabra clave aquí a mezclar, lo que acabas de decir, los periódicos, es la última criatura que nos alcanzó a tocar en ese formato. Ya de ahí para acá todas las demás fueron por internet. Sí, y es más efectivo, ¿no? Porque los diarios, pues tú sabes... Se acaba de ir, pero sí, los periódicos... Ahí está, se fue. Ok, está, regresa la llamada. Creo que estaba a punto, Amezcua, de decirnos que los diarios pues controlan lo que te van a decir, a fin de cuentas, no que lo hagan de una manera consciente o en mala onda, pero pues sí controlan la información que va a salir. En cambio, en internet, pues tú ves lo que tú quieras, no lo que te estén diciendo. Exacto. ¿Correcto, Amezcua? Sí, y mira, también algo muy interesante. Los periódicos, bueno, pues sí son reporteros los que escriben las notas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que está en el periodismo y que nunca tomó clases de periodismo. Y hay otros que obviamente son de academia. Escucho un rebote, no sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos bien, de repente sí entra el rebote. A ver, César, ¿cómo estás con el monitor? Sí, bien. Bueno. Sí, César. Oye, César, ¿quieres que hagamos mejor el enlace por teléfono? Porque veo que está fallando mucho tu internet. No, es que no tengo... No tienes línea. Entonces... ¿Le entendí entonces? Es que casi no te escuchamos, César. Se cae mucho tu señal. Bueno, a una y ahora... Vane. Entendí, Vane. Dijo Vane. Vane. Escuché mi nombre. Dijo que una... No, por lo que le entendí, y es que quiere que uno esté una hora, yo por ejemplo una hora, y ya después él sigue la siguiente hora, sería de 12 a 1, por mí no hay ningún problema, como ustedes digan. Ok, ¿funciona? Pues sí, entonces... Aunque fíjate que creo que la señal está fallando en donde se encuentra César, porque cuando hicimos la llamada de prueba... También se escuchaba muy cortado, entonces no sabíamos qué era. Pero ahorita vemos cómo lo solucionamos. Ok, continuamos. Ahorita estamos todavía en el chupacabras. Y cómo esta criatura se hizo famosa por los periódicos, principalmente de... ¿Qué fue? Los 90s, ¿verdad? Fue en el 95, de hecho, bueno, pues... 95, creo que fue del... Bueno, fue en el sexenio de Carlos Salinas, de eso estoy completamente seguro. Evidentemente, como tú lo dijiste hace un instante, pues sí, depende mucho, por ejemplo, la tecnología que tenemos hoy en día. Ya una noticia se hace viral y a los pocos minutos ya toda la nación, o inclusive en otros países, ya se conoce, ¿no? Pero en aquella época, pues estamos hablando que el internet no era lo que hoy es en día, tampoco había redes sociales, lo que había era una intensa... paranoia, por decirlo de esta forma, porque la gente sí tenía mucho miedo de encontrarse al chupacabras. Y bueno, esto es que lo que lamentablemente sí algunos políticos, o mejor dicho algunos ¿cómo se lo pueden llamar? Críticos, tal vez. Ok, es que se me hace que colgó César y al colgar César se fueron los dos. Sí, se cambió. En los contactos está Juan Antonio Mezcua. Ya márcale tú directamente a él. Salomé Rendón, saludos, Vane. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Sé que en Kansas nos escuchan todos los días, fíjate. Hay un lugar donde trabajan en la noche. Y ahí nos tienen... Nos sintonizan, sí, hasta aquí. Yo digo que este programa se los ponen como castigo. Como castigo. Y para que no se queden dormidos. Entonces digo que... ¡Ah! ¿Por qué estoy escuchando esto? Es una manera de torturar a los... Y mantenerlos despiertos. Y a fin de cuentas es un trabajo. Hasta que te castiguen. ¿Sí? ¿Sí? A que te exploten. Sí. Ajá. Solo el hombre trabajador y honrado sabe lo que es eso, ¿no? Ok, bueno, aquí estoy. Ok, ya tenemos nada más a Juan en la línea. Ahora sí parece que nos vamos a ir con menos problema. Ok. Ok. Continuamos. Te decía que los analistas políticos pues inmediatamente criticaron pues este caso del Chupacabras. Dijeron que era un distractor social. Esto sucede cuando la información es totalmente diferente a la común, es decir, cuando se habla de fantasmas, ovnis, chupacabras, duendes, etcétera. Siempre los analistas políticos opinan que este material es el que da para distraer al público de los problemas reales que hay en los países. Sin embargo, con relación a chupacabras, pues hubo algunos casos. De hecho, se comenta, esto no me consta sinceramente, pero en la Huasteca Potosina se decía que hubo una víctima de chupacabras. Es decir, que se encontró a un hombre sin sangre, ¿no? Esto obviamente en pleno siglo XXI es difícil de asimilar o de creer, porque bueno, pues estamos hablando prácticamente de un vampiro. Si es humano o si es un animal o que sea, pero pues es alguien que drena por completo la sangre de un ser vivo, de un animal o de una persona. Y esto pues es difícil de creer. Sosa, ¿no? Es un vampiro energético que está aquí por medio de la tecnología. Y viene por la nube, entonces viene a tomar posesión de nuestras máquinas. Oye, por cierto, perdón, ¿quién está en cabina que no he saludado a la...? Está Carlos, Fabián y Sergio. Ah, mira, ahí está el padre Carlos. ¿Qué tal? Aquí está. Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, padre, un gusto saludarlo. Igualmente. Y saludos a la gente que están ahí, los nuevos valores del mundo paranormal de Vane. Que de hecho, bueno, yo les digo los nuevos porque pues no los conocía, ¿no? Muy buenas noches, amés Juan. Buenas noches. ¿Qué onda, Juan? Encantado. Hombre, saludos. Y bueno, pues así es, Vane, yo creo que... Esto de las leyendas urbanas, te digo que a mí... Así rápido, ahorita mencionaste en cuanto a lo del chupacabras, mencionas de cómo la gente culpa a Salinas de que era un distractor político. Lo que yo, mi punto que he hecho es de que esta teoría la han utilizado para varias de las noticias paranormales, no es primera vez. Siempre que algo pasa, es que era un distractor político. Que el ovni de la Sedena, era un distractor político. Que la Virgen de la Macarena, si tú quieres, era un distractor político. Pero es que siempre hay una noticia política importante o fea que está sucediendo en el momento. Siempre hay, es lo que yo siempre he peleado. O sea, que en el momento que algo paranormal va a suceder, siempre va a haber un evento político feo en el cual van a decir, es que lo estaban distrayendo de aquel otro, ¿no? Bueno, de hecho siempre he dicho, ¿no?, que el mejor distractor social en nuestro país es el fútbol, ¿no?, para la cuestión de los caballeros. Evidentemente cuando juega la selección mexicana te das cuenta que aumentan la gasolina, o por ejemplo cuando jugó la selección mexicana fue cuando Luz y Fuerza fue prácticamente tomada, ¿no?, por el país, caída por el presidente de la República. De hecho eso fue algo muy curioso, ¿no?, que termina el partido de la selección mexicana e inmediatamente dan la noticia de que Luz y Fuerza desaparecía. Y bueno, pues en la cuestión de las mujeres, pues su mejor distractor social son las telenovelas. Sin embargo, fíjate, yo me declaro pues no fan de las telenovelas ni del fútbol, pero sí me gusta, por ejemplo, ya que se aproxima el Mundial, ten por seguro que lo voy a ver, que no me lo voy a perder. Y no por esto ya me olvidé de los problemas que tengo en mi vida cotidiana o de los problemas que existen en el país. Yo creo que el distractor social es algo totalmente ¿cómo te puedo decir? Subjetivo, porque realmente uno no olvida la realidad que estamos pues teniendo en nuestro país, ¿no? Que no es nada agradable, y no solamente en México, sino en otras partes, en otros países, pues también la situación es algo crítica. Sin embargo, hay que mantener una postura de optimismo y sobre todo trabajar, y sobre todo pues estar conscientes de que todo va a cambiar para el día de mañana. No creo que siempre vamos a estar así. Y aparte que empezando con el Chupacabras, porque ya para ese punto había muchos periódicos, muchos canales de televisión, y de ahí para acá que empieza el internet, es todavía más difícil controlar un distractor de este tipo, en el sentido de que pues ya es bien difícil que el gobierno te controle a todo el movimiento de internet, que sí se puede, pero es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil que te controlen los trendings de Twitter, lo que está pasando en YouTube. Sería muy evidente, porque habría... Pues si se pudiera controlar el internet, no habría tantos memes de nuestro presidente Peña Nieto, ¿no? Así es. Si se pudiera controlar el internet, no te enterarías, por ejemplo, de lo que ocurre, por ejemplo, en San Luis Potosí ahorita, que es más indignante que a una mujer la lleve presa por un billete de 100 pesos, que es algo... A ver, lo entiendo. A ver, otra vez se movió aquí un cable. Lo de 100 pesos, ahí nos quedamos. San Luis Potosí, a una mujer llevada presa porque pagó con un billete falso de 100 pesos, ¿no? O sea, son, bueno, tonterías. Fíjate, una vez me dieron uno, hace poco me dieron uno de 500 falso. Y yo no sabía, pero me lo dieron así en un montón, o sea, porque fue lo que cobramos una presentación. Llegué a echar gasolina, y pues ellos pues ven billetes todo el día, y de volada me dijeron, oiga, este no. Y yo dije, oh, de volada me regresé, hasta eso sí me lo cambiaron. Pues no me arrestaron. No, pues en San Luis Potosí, sí, imagínate. Sí, no. Pero bueno, regresando al tema, pues sí, o sea, el Chupacabras funcionó. De hecho, hablar de ovnis funciona muy bien, por ejemplo, para que la gente pues enfoque su atención en eso. Pero no por eso significa que toda la información que se ofrece, por ejemplo, de ovnis, sea falsa o que sea con esa finalidad. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en algunas cosas que comenta César, ¿no? Por ejemplo, que algunos escépticos, que algunos contactados presentan sus evidencias y que realmente no encajan sus historias con algo que sea creíble. Entonces, yo sí creo que hay mucho farsante y hay mucho fraude y hay muchas evidencias falsas, pero no por esto dudo de la veracidad o de la autenticidad de este fenómeno, porque en primer lugar yo he sido testigo. Entonces, si yo no hubiera tenido ese tipo de avistamientos, pues yo creo que sería igual que César, ¿no? Sería muy escéptico. Si yo no hubiera tenido experiencias con fantasmas, yo creo que tampoco creería en los fantasmas, ¿no? Igual dice la gente que vio al Chupacabras, dice, si yo no lo hubiera visto, no creería en el Chupacabras, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínate que un día te vas tú de paseo con tus amigos, y en ese fin de semana te topas con el Chupacabras, o el Pie Grande, o ves un monstruo tipo del lago Ness, y pues tú lo quieres, a lo mejor te quedas callado, ¿no? Porque sabes que la gente no te va a creer, y que automáticamente te va a tachar de farsante o de mentiroso, ¿no? Pero pues si tú lo viste y tienes la seguridad de que lo que viste no se trató de un espejismo, sino que realmente de un animal extraño, pues lo vas a comentar. Hay que tener obviamente el valor de contar sus experiencias. Hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me cuenta sus experiencias y lo hacen porque de antemano, bueno, pues ellos me conocen y saben que no me voy a burlar de sus historias. A veces sí, no es muy cómodo porque pues enciendes tu computadora y estás navegando por internet y a lo mejor nada más entras pues para checar qué tienes, ¿no? Y alguien te escribe muy emocionado, se les nota el entusiasmo de contarte su experiencia y dices, bueno, pues a ver, platícame qué te pasó, y si lo escuchas, a lo mejor yo sí leo su conversación, su experiencia, pero pues no te da tiempo de platicar con ellos, ¿no? De exponerle lo que él vivió o de lo que pudo tratarse en realidad, ¿no? Pero sí es muy interesante. Yo por eso le tengo mucho respeto a estos temas, a estos fenómenos, porque considero que no es justo que varios investigadores de estos temas pues solamente lo manoseen, distorsionen, por ejemplo, lo que realmente es este fenómeno, ¿no? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Extranormal es un programa que vino a darle en la torre a este fenómeno del paranormal, porque vino a decir, o sea, vino a ¿cómo se puede decir? Desvirtuar, vino a perjudicar, a dar otra visión de lo que realmente es el fenómeno. Yo siempre he dicho, los fantasmas no solamente avientan rocas, que se me hace algo casi como muy, muy loco y muy trillado en su programa, ¿no? Si tú te das cuenta de todos los fantasmas, es lo mismo siempre. Es alguien que aparece por detrás, alguien que les avienta una varilla, una roca, y dices, bueno, pues no necesitas ser tan inteligente para darte cuenta que son ellos mismos. Entonces, yo no le digo a la gente que no los vean, pero sí les digo a la gente, ve las cosas de otra forma, o sea, no creas todo lo que te están presentando, ¿no? Nos menciona sí. Der Faust, dice que en cuanto a explicaciones al chupacabras, que no vayamos a decir que son marmotas locas poseídas por demonios. Sí, no, ya sería de más, ¿no? Sí, es que están hablando también de que hubo muchas cosas muy extrañas, que no nada más fue en México, que fue en toda Latinoamérica. O sea, que no pudo haber sido cosa de nuestro presidente, porque no fue nada más aquí. Y de que había cortes quirúrgicos muy precisos. Te digo que esto ya es desde 1974, o sea, antes de Salinas de Gortari. Ya había reportes, ¿no?, de muertes parecidas a estas. De hecho, pues, las mutilaciones de ganado en Texas, pues, son anteriores, ¿no?, a cualquier sexenio de México. De hecho, por ejemplo, perdón, de Salinas, ¿no? Desde los 70 ya había reportes de mutilaciones de ganado, por ejemplo, en Texas o en Nuevo México. Y ahí, pues, la gente reportaba esto como algo que también alarmaba a la población. Pero no se mencionaba en ese momento, pues, la palabra distractor social. Ya cuando hubo analistas políticos, pues ya ellos atacan pues directamente, ¿no?, este fenómeno, tanto de los fantasmas como los ovnis, porque pues como ellos se consideran muy cultos o muy inteligentes, piensan que todo aquel que hable con seriedad del fenómeno ya es un charlatán. Y esto, bueno, pues desafortunadamente se debe a los dos programas fuertes que tenemos en México, ¿no?, a Extranormal y a Tercer Milenio, que bueno, pues... Tu padrino, no hables mal de tu padrino. A estos fenómenos. Pues, ¿qué te puedo decir, no? Yo creo que al señor... Híjole, yo... ¿Qué te diré? Pues no me gusta lo que está haciendo actualmente. Obviamente le funciona muy bien su programa. Bueno, modernas. Fíjate, criaturas modernas y leyendas urbanas. Ya que mencionamos a Maussan. No, es en serio. No te rías, Carlos, es en serio. Él saca muchas de repente saca un alien que se apareció en Yucatán, atrás de un poste. ¿Te acuerdas de ese? Que están unos niños jugando... Están como en una fiesta. Básquet, ahora están haciendo, Sí, que se les va la pelota. Y lo sale de un poste de un poste la mitad, nada más así le tira el agarrón al chavalito. Ajá, ¿y tú crees que es evidencia? Digo, los que nos gustan estos temas que hemos... pues leído, visitado páginas, hemos visto muchos videos y todo eso, pues yo creo que ya sabemos cuál es la verdad detrás de ese video, ¿no? Fíjate que en cuanto salió ese video, a la siguiente semana yo hice un video para la televisión de cómo hacer ese efecto. Cómo falsificarlo. Sí. Cómo falsificarlo. Y ahora, nos quedó muy interesante. Ese no ha sido el único, no ha sido el único. También te acuerdas del ser de Metepec, que lo presentaron como del alien... el bebé o el bebé alienígena. Sí. Que en realidad es la usamenta de un oso, que diga, de un mono tití. Digo, a mí me cuesta trabajo, sinceramente, creer que una persona que investiga o que habla sobre estos temas no tenga la capacidad de darse cuenta que ese presunto ser extraterrestre es en realidad un mono tití. Me cuesta muchísimo trabajo, pues, creer que no se dé cuenta, ¿no? ¿O tú qué piensas, Vane? Tú que ya lo conociste y que ya lo entrevistaste. Respeto a tu padrino, porque es tu padrino, ¿qué más te puedo decir? No, pero es que hablando ya, o sea, de esto, o sea, precisamente, de las criaturas modernas, pues de ahí salen algunas, de ese programa precisamente que mencionas, de Tercer Milenio, es el punto de partida de varios de estos seres nuevos, de las criaturas modernas. Sí, de hecho, bueno, pues, no solamente en Tercer Milenio, ¿no? En programas también de América Latina, de Chile, de Perú. Sinceramente, te digo que el mal, desafortunadamente los programas que hablan de estos temas, llegan a miles o a millones de personas y llegan a desvirtuar mucho, ¿no? Desvirtuan demasiado lo que es el fenómeno. Entonces la gente va creyendo que lo que le presentan es verídico y creen que eso es una investigación o creen que eso es una evidencia de estos temas, ¿no? De, por ejemplo, una evidencia extraterrestre, una evidencia paranormal. Cuando uno llega, por ejemplo, en mi caso o en tu caso, cuando llegan, por ejemplo, a presentar algo que no es tan espectacular como lo que ellos acostumbran a presentar, pues no te creen o no le dan tanta credibilidad o no tienes tanta credibilidad porque no es una evidencia así como muy impactante, ¿no? Y es lo lamentable de todo esto. Yo, por ejemplo, en mis libros rara vez presento fotografías de, bueno, de supuestos fantasmas. No, porque tu editorial es bien tacaña y no quiere pagar las ediciones con fotos a color, por eso. Confiésalo. A ver, dame squad. ¿Escuchaste el chiste? Ahí estamos, creo. Ahí está. Te decía que era porque que no haces libros con fotos porque tu editorial es bien tacaña y no quieren pagar las fotos a color, las impresiones. Ah, pues sí. Aparte. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues obviamente hace producto más caro, ¿no? Ya cuando le pones a color. Sí, dice. Sí, hay que ser rentable. Bueno, yo lo que voy con todo esto es que sí, o sea, evidentemente, mira, también el medio es el mensaje, ¿no? Si tú ves una noticia que sacan, por ejemplo, bueno, ya en la televisión, piensas que porque ya salió en la televisión es real, o piensas que porque ya lo anunciaron en un noticiero, pues ya es real, cuando realmente pues no es así. Por eso sí es importante tener, sobre todo, el conocimiento de otros casos para poder determinar qué tanta veracidad tienen estos, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo también que sigan creyendo que los ovnis caen en el volcán Popocatépetl, por la nota que presentó López Dóriga el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. Que decían que era una nave nodriza que llegó al Popocatépetl, cuando en realidad se trataba pues de un, creo que era un meteorito o algo así que pasó cerca y que fue una ilusión óptica. Entonces, bueno, lo que te comento a mí, bueno, desafortunadamente sí me he dado cuenta que desvirtúan bastante estos temas y evidentemente, ¿no? El que va a defender a capa y espada todo esto, pues es porque le conviene, porque está trabajando con esta gente. Y bueno, pues obviamente se van a hacer de la vista gorda. O sea, yo no puedo creer. Pero que una persona... Hay de las dos cosas. Por ejemplo, dentro del mismo programa, digamos, de Maussan, ¿no? Está, por ejemplo, y que también a veces tenemos aquí en el programa, a Johanan Díaz. Y Johanan Díaz pues se molesta en ir a los lugares a buscar, a hablar con los testigos, a pues lo mismo que haces tú, ¿no? Con tus investigaciones. Y entonces, por ejemplo, lo del volcán, él fue, ponle que no encontró la nave nodriza, pero pues al menos fue a ver, sí, a ver si le tocaba, o sea, no lo deja, al menos de su parte no se queda nada más en nada, lo presentamos y ya eso fue, sino intenta buscarlo. Es lo que yo le admiro a su trabajo de Johanan, que pertenece a Tercer Milenio, sí. Pero va. No te escucho bien. Ah, que sí pertenece a Tercer Milenio, a lo mejor no, y que pasan muchas cosas que a lo mejor hemos visto que han fallado. Pero al menos en parte de algunos de los investigadores, en el caso de Johanan, yo he visto que sí se molesta y que sí va y que sí busca y se la pasa, o sea, investigando realmente. Sí, ¿me escuchas para dar mi opinión? Sí, adelante. Ah, ok, es que se escucha un poco cortado, pero mira. Yo sobre Johanan Díaz, pues mi opinión me la voy a reservar, ¿no? Tú lo comentas, él anda investigando, va a los lugares, perfecto, muchas felicidades. Pero no por esto te convierte en un gran investigador, o mejor dicho, un investigador veraz y objetivo. Yo puedo ir al mismo lugar o puedo ir a otro lado, como lo hacía, por ejemplo, Carlos Trejo, y cuántas cosas no inventaba, ¿no? Entonces, no por el hecho de que tú veas a una persona en el lugar donde se reportó, donde se dio este fenómeno, significa que le vas a dar credibilidad a su testimonio o a sus evidencias, porque esto no es ninguna garantía. Simplemente tú puedes ir al lugar de los hechos, puedes tomar testimonios de gente o le puedes pagar a la gente para que te diga lo que tú quieres presentar en tu programa. No estoy diciendo que... ¡Ah! Se quedó en "no estoy diciendo que...". A ver, Carlos, si vas a... Le pagaría a alguien, a un viejito que se está... bueno, que está necesitado, le diría, oiga, le doy 100 pesos y cuénteme acá unas historias bien, bien perronas, de que se vio un ovni y todo esto, ¿no? Y lo podría hacer. Y podría decirle a un amigo que es experto en edición de fotografía y de video, oye, hazme unas evidencias, porque necesito sacar material en mi programa de televisión. Lo podría hacer. Sin embargo, no lo hago, porque la gente no es tonta. La gente, tarde o temprano, los que sepan de edición de video, se darían cuenta que lo que estén presentando es una animación por computadora, como lo han hecho varios, ¿no? Y como se han dado cuenta algunas personas que sí saben de estos temas, pues dicen lo que se presentó en el programa fulano de tal, pues en realidad es una edición por computadora. Entonces, de nada sirve ir al lugar de los hechos si tu ética profesional para abordar estos temas es nula. De nada sirve ir al lugar si ya llevas la misión de traer una nota amarillista, de traer un testigo que te va a contar lo que quiere la gente escuchar. O sea, de nada sirve. Lo que tienes que hacer es realmente tener la ética y decir, bueno, yo quiero investigar sobre estos temas, quiero saber cuál es la realidad que hay detrás de todo esto. Voy con una postura totalmente objetiva. Yo como periodista te lo comento. Yo cuando voy a lugares y trato de investigar algo y veo que no hay nada interesante, mejor no lo saco, mejor dicho, ni siquiera lo presento en mis videos o tampoco lo presento en mis libros. Porque no vale la pena estar con la fantasía. Para eso, pues, mejor recurro y escribo mis cuentos de terror, mis cuentos de ciencia ficción. Pero para sacar algo que quiero que la gente se entere, pues si no tienes una evidencia irrefutable, una evidencia que valga la pena presentar, mejor no lo haces. Okay. Entonces, no, el que vayas a un lugar de los hechos no te acredita la veracidad de lo que estás haciendo, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. Mira, Carlos Trejo fue a Rumania o a Transilvania. Ah, no, pero no puedes hablar de Carlos Trejo porque él traía una Hammer. Claro. ¿Y de qué sirvió que fuera...? O sea, ¿de qué le sirvió gastar miles de pesos para viajar hasta allá y solamente robarse un video que estaba en YouTube y decir que era el fantasma de Drácula? O sea, ¿de qué sirve? ¿No? Pues se paseó, ¿no? De recreativo el viaje, a lo mejor. Ahora, si te sobra... A revista, tal vez se lo podría llamar, ¿no? Ahora, una cosa es muy... Te voy a decir algo que pues es muy cierto, ¿no? Los que tienen programas de televisión cada 8 días tienen que estar presentando algo diferente, algo nuevo... Tú sabes que para tomar un ovni o tomar un fantasma, pues no es de 8 No, de 8 puede durar 6, 7 meses, años y... Exactamente, y no le vas a estar presentando lo mismo cada 8 días a tu televidente. Puedes hacer tus globos de Cantoya, ¿no? Para dejar gente. Se va a aburrir y va a ver otras cosas, ¿no? Te va a dejar de ver. Yo por eso entiendo que lo hagan. No lo justifico porque sí se me hace... pues malo que quieran verle la cara de tonto a es que la a final de cuentas tiene que haber las dos partes, ¿no? Tiene que estar el sensacionalista, ¿no? Que adentra al público a estos temas y ya después las personas deciden o encuentran mejores fuentes para poder... Y aparte algo muy importante, perdón que te interrumpa, pero ¿qué? Mira, porque como ya se me va a acabar mi tiempo, algo así súper breve. Los programas de televisión... mejor dicho, la televisión no es para educar, porque claro, eso también lo he visto en los videos, ¿no? Por ejemplo, de algunas personas que se dedican a desmentir los videos, he visto que critican amargamente de que los programas deberían de salir del aire, ¿no? Como Extra Normal, como Tercer Milenio, dicen, deberían de salir porque son unos mentirosos. Pero, pues, la televisión no es para educar a la gente. Es solamente para entretener al público. Así es, mejor dicho. Entonces, si el público se entretienen con las mentiras, pues está bien. Digo, yo de antemano sé que lo que estoy viendo es una mentira, ¿no? Pero pues tú decides si lo ves o no lo ves. Nadie te obliga a ver ese tipo de programas. Exacto. Y tú decides ver esos programas, pues tú lo estás haciendo por tu voluntad. Hasta que no sea una orden presidencial, bueno, pues yo no diré nada, ¿no? ¿Qué es lo que mencionaban ahorita, Juan? Que es los medios controlados y obviamente contrario al internet, que en el internet tú decides también lo que ves, lo que buscas, y ahora sí, lo que descargues. A final de cuentas, hay más variedad, por decirlo así, contrario a la televisión, que o es Telerisa o es la competencia. Sí, pero mira, estos dos son dos monopolios. Los monopolios no podrían, bueno, mejor dicho, no pueden existir en nuestro país, ¿no? Por las leyes, pero las leyes sabemos que, bueno... son leyes mexicanas. Sí, pero vaya, yo lo que digo es que esos programas, aunque tú sepas que son falsos, no van a desaparecer por la simple y sencilla razón de que ellos pagan su espacio para estar claro, ahí. Y aparte que generan más... No, economía. Y porque lo siguen viendo, Juan, o sea, deja tú, o sea... Tienen espectadores, hay gente, tienen ratings. Mira, tienen patrocinadores. Un programa con patrocinadores puede durar el tiempo que ellos quieran mientras el patrocinador siga ahí. El patrocinador va a seguir. El patrocinador sigue mientras tenga rating el programa. Si el programa ya no tiene rating, el patrocinador se va a otro programa que le tenga, que tenga mayor número de rating. Mejor conocido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no tengo patrocinadores. Yo escribo mis libros y así que gracias a Dios se venden bien, afortunadamente, y eso me ha permitido a mí seguir escribiendo, seguir que mis libros lleguen pues prácticamente ya a toda la República Mexicana, y eso, bueno, pues un libro pues no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los programas de televisión el día de mañana van a desaparecer, tarde o temprano todos los programas desaparecen, a pesar de que sean muy exitosos hoy en día, ¿no? Pero un libro se va a mantener, bueno, podría durar varios años, ¿no? En las librerías a la venta, o puede permanecer en la casa de una persona que valore el trabajo de uno. Yo por eso estoy muy agradecido con mis lectores, porque ellos obviamente, bueno, me felicitan por lo que hago, porque escribo, y a eso me dedico, a entretener a la gente y también informar sobre estos temas con objetividad. Yo podría ser el Carlos Trejo del mañana, ¿no? Podría hacer mejores cosas, pero mi fama sería algo que se puede ir a la basura cuando se den cuenta que los estoy engañando. Entonces yo prefiero mantenerme así discretamente, pero que poco a poco estén llegando mis libros a todo el país. Y yo te aseguro que el que un niño, por ejemplo, que agarra mis libros de cuentos de fantasmas, el día de mañana va a ser un lector, y un país con lectores va a ser un país mejor. Entonces yo por eso escribo, y por eso me gusta la literatura, porque también creo que estoy generando un cambio positivo en la sociedad mexicana, en las nuevas generaciones, que son los niños. Exacto, sí, por supuesto. La lectura es importantísima, y vaya, más en estos tiempos de internet, de videojuegos, de era digital. De entretenimiento, ¿no? De entretenimiento, más que vaya que cultural. Se ha perdido la lectura a gran escala. Y dicen que México no es un país de lectores. Eso es algo falso, México sí es un país de lectores, y afortunadamente los que están leyendo más son los niños. Y de buenos literatos también. Sí, exactamente, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, Octavio Paz y otros más, ¿no? Entonces, pues mi tirada en ese sentido, por decirlo de esta manera, es hacer literatura, pero que pueda durar muchos años, ¿no? Bueno. Que es raro, ¿no? Es raro que yo escribo, por ejemplo, novelas de valores y que esté hablando ahorita de fantasmas. Es raro que yo escribo sobre la Segunda Guerra Mundial y hablo de chupacabras. Bueno, pues que también... Es raro, pero así también, es. También tiene mucho que ver que esto es una pasión, ¿no? Y lo otro es la forma de sustentar el día a día. Así es. ¿Qué, mano, ya se fue a dormir o qué onda? Ah, anda por ahí, anda revisando. Fue una parada técnica. Ah, ok. Bueno, mi padre Carlos, aquí seguimos. Aquí estamos, Juan, aquí estamos. Bien, no, te bien. Digo una cosa, precisamente tienen mucha razón. Hay personajes que salen en la televisión que en realidad son muy sensacionalistas y pierden su fidedignidad como reporteros. Y precisamente lo que tú estás diciendo con algunos personajes, que ya mejor no menciono, que precisamente son los que en un momento dado manchen la imagen de un verdadero reportero, de un verdadero escritor. Y sabemos nosotros de antemano, cuando vemos ese tipo de programas, Juan, que definitivamente es como si fuéramos al cine. En el cine, pues lógicamente ya sabemos que si vamos a ver una película de fantasmas, de monstruos, de ovnis, es una fantasía completa, por eso se llama ciencia ficción, sci-fi. Y cuando estamos viendo los programas de estos señores, pues ya también no la creemos, no nos chupamos el dedo tan fácilmente. No, y aparte yo me dejo en claro que yo no les digo a las personas, dejen, no los vean o ya dejen de verlos. Yo no les digo que no los vean. Cada quien ya tiene su criterio y decide qué ve, ¿no? No, sí. Pero creo que es... Tienes toda la razón, porque es entretenimiento, ¿no? A fin y al cabo. Así es. Pero lo que sí no se vale es que te quieran vender una ilusión, que te quieran vender el fantasma, cuando son ellos mismos moviendo los hilitos, ¿no? Entonces, a mí eso sí me molesta mucho. Porque no, no, digo, yo hablo de estos temas, la gente podría decir,